la panadería Amanita. Yo soy la panadería Amanita a la gente de su hogar. Traemos tres tamales gigantes por 80 pesos. Tamal de masa, tamal de masa. Dos tamales gigantes por 80 pesos. La panadería que tiene a la puerta de su hogar.